coronavirus, algo que Keigo tiene más presente que cualquier otro héroe. Si bien mucho de lo que tenía que hacer iba en contra de sus propios ideales, era consciente de que las repercusiones de ello ayudarían mucho más que él no efectuar dichas acciones. Sin embargo, había algo que, por mucho que quisiera convencerse de que era necesario, le resultaba desgastante más que cualquier otra cosa que haya hecho alguna vez. Verán, Hawks se encontraba infiltrado en el Frente de Liberación Paranormal y debía actuar todo el tiempo para no dejar caer su fachada. Pero, ¿qué pasa si la actuación termina volviéndose su realidad? Al principio era parte del plan enredarse con alguno de los altos mandos de la organización, solo que no pensó que acabaría enamorándose de verdad. Peor aún, de alguien tan despreciable como Darby. Era un asesino, psicópata, megalomano, manipulador y terrorista. No es que debiera sorprenderle, después de todo hablamos de un villano. Lo verdaderamente importante era la forma tan absurda y cliché en la que Takami comenzó a verlo con devoción, incluso cuando sabía que era un ser con falta de humanidad. ¿Cómo era eso posible? Estaba traicionando todos sus principios, cada fundamento de su ideología, su razón de ser. Quisiera decir que se resistió, pero desde el momento en que acabó acorralado en una habitación que presenció la más impura intimidad, Keigo firmó su sentencia de por vida. ¿Por qué algo tan malo se sentía tan bien? Y fue empeorando, desde involucrarse en las adhesiones de Darby hasta tener que sustentar sus caprichos, porque de lo contrario el villano le robaba cuando se quedaba en su departamento. Había hecho un caos de su día a día y no encontraba forma de parar aquel declive. Sin poder evitarlo, Keigo se convirtió en su cómplice, porque una sola mirada de sus ojos turquesa era suficiente para arrestar sus pies. ¿Por qué tardaste tanto? Regresando al presente, Darby acababa de ingresar al departamento de Keigo, oliendo a una mezcla extraña de gasolina, madera quemada y lo que suponía era algún tipo de carne. Eso no importaba. Lo único que deseaba saber era por qué llegó 2 horas después de su encuentro acordado. No es como si la agenda de Hawks estuviera libre todo el tiempo. Había cancelado una entrevista para esperarlo. Y encima llegaba hecho un desastre. Yo debería ser quien hace las preguntas. Se notaba molesto, con hastío y cansancio. Da igual, ya me encargué del problema. Gruñó mientras se tiraba en uno de los sofás blancos de la sala de estar. Carajo, le había dicho 1000 veces que no manchara la tela de cenizas y otras sustancias de dudosa procedencia. Aunque, tal vez era su culpa en primer lugar por esperar que Darby le hiciera caso. ¿De qué hablas? De la chica de ese KFC que frecuentas todo el tiempo. El lugar quedó en silencio, por lo que se sintió una eternidad antes de que Hawks lograra entender lo que su amante acaba de decir. ¿Quemaste el restaurante? La incredulidad en su voz era un tanto cómica, por supuesto que lo había hecho. También una estación de gasolina que se encontraba cerca, debiste haber visto la explosión. La cínica sonrisa de Darby esta vez no le resultaba atractiva. El grave era de con mayor intensidad de la que esperaba, fue bastante gracioso verlo. ¿Asesinaste a todos los que estaban ahí? La voz de Takami despertaba frustración y coraje. ¿Qué mierda te pasa? ¡Esas eran personas inocentes! Vamos, no es para tanto, solo dejé algunos de ellos quemándose, pero los bomberos y héroes llegaron bastante rápido. Calma, seguro no hubo muertos. ¿Qué le hiciste a la chica? Recordó el inicio de esta conversación, con incertidumbre por saber el destino de aquella mujer. Nada exagerado, solo quemé su cabello y le hice un tratamiento de fuego en la cara, para quitarle ese horrible tono pálido en la piel. El rojo de la carne quemándose es más atractivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo para que la mutilaras de esa manera? Keigo dudaba en mandar la mierda a su fachada y darle una paliza a Darby antes de llevarlo al tátaro. En realidad es tu culpa por coquetear con él delante de mí. ¿Qué? Ya sabes, el día de mi cumpleaños que me llevaste pollo frito a ese lugar te esperé afuera del local. La mirada del piano se afiló. Vi perfectamente todo desde la ventana del establecimiento. Hawks permaneció mudo, meditando las estúpidas que Dabi había dicho. ¿Un ataque de celos provocó esa catástrofe? La culpabilidad en su pecho creció hasta volverse una tonelada, mientras analizaba qué debía hacer en esta situación. No obstante, la verdad es que Takami era incapaz de alejarse de Dabi, por mucho que fuera un monstruo, y era deprimente ver cómo dejaría pasar otra desgracia solo para no arruinar la misión, para no perderlo. Me agradaban cosas peores, y ahora debería tener más cuidado de sus interacciones sociales. Carajo, debieron pedir delivery en lugar de ir ellos por el pollo frito.